Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en esta tarde nublada, en esta tarde gris, en esta tarde bastante pesada, porque está pesado todavía, pero no hace tanto calor. Compartiendo nuestro clásico semanal en La Box. Así que si querés mandar la aplicación, bajar la aplicación, así es, www.fmradiobox.com, bajás la app y nos escuchás en vivo y en directo de cualquier lugar del planeta. Lógicamente que ahora mucha gente conectada en Ecuador, en Panamá, México, porque están esperando a Melfi, ¿eh? Así es. Melfi, que va a estrenar Millonario y lo va a compartir con todos nosotros a las 6 o'clock. Muy bien, le mando saludos a Gladys, que nos está escuchando, a Gastón también, que nos está escuchando, así que fieles oyentes de la radio, les mandamos un saludo enorme. Un saludo para ellos y a toda la gente que siempre está con nosotros a través de la radio y de nuestras vías de comunicación en las redes sociales, arroba Radiobox FM, tanto en Twitter como en Instagram. Tenemos también Frecuencia Retro. Apareció el productor enmascarado, como se había enojado porque dice que nosotros hacemos notas que no coinciden con, porque es un, él tiene un pensamiento medio antiguo. Ah, sí. A él le vamos a decir no más el productor enmascarado. Vamos a decirle Enrique el Antiguo. Productor enojado. Claudio el Antiguo. Porque es muy antiguo. Claro. Porque vos podés hacer antiguo, pero tenés que ser abierto. Nosotros a mí me encanta la música retro. Claro. Me encantan los americanos. Me encanta escuchar a Frank Sinatra. Pero también me gusta darle lugar a los nuevos y talentosos artistas que hay en todo el país, en el país y el mundo. El viernes creo que digo bien, estuvo Oki en Polémica en el Bar. Sí, sí, sí, es un artista. Nos mandó saludos. Es un artista. ¿El casamiento de quién? De Sol Pérez, Pérez, claro. Sí, porque sí. Él estuvo, fue compañero de ella en The Challenge. No llegamos a hablar de Challenge. No hablamos ese día de Challenge porque no tuvimos mucho tiempo. Pero se viene la nota con Sasha, con la novia. Claro. Primero lo dejamos que se vayan a refrescar a Cancún y después le hacemos la notita. Sí, así que, Claudio el Antiguo, tranquilízate un poquito. Exacto. El productor enmascarado que se dedique a los, que se a dedique los clásicos de los 80. A desenmascarar el mundo retro. Que nosotros nos dedicamos a descubrir artistas. Por eso vamos a descubrir a Melfi. Bueno, Melfi ya estuvo con nosotros. Aparte, y fue furor. Bueno, Melfi es talentosísimo. Tuvimos pico de views en, sí, en la transmisión. Gracias a Karina, que nos está escuchando en Ecuador y que es la artífice de todo esto. Podríamos así ir a Ecuador en estos días. Sí, nos va a invitar a... También nos dijo que Melfi nos puede ser anfitrión en Panamá cuando querramos. Tenemos que ir. Ya iremos. Bueno, ¿qué más tenemos? Si querés mandar tu audio de voz a la voz para la última hora, lo haces al 11-6400-7047, como bien dijiste, arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, quedó afuera, lamentablemente, la selección sub-17 frente a la selección alemana, que va a estar jugando la final. Ya te digo, es el sábado 2 del 12 a las 9, Alemania-Francia. Si no se daba la misma, se repetía la final del Mundial que ganaron Messi y los muchachos. ¿Cuándo juegan? Esto se jugaría la final el sábado entre Alemania y Francia y Argentina versus Mali por el tercer puesto el viernes a las 9. Así que hay que hacerles el aguante a los chicos, que la verdad que no perdieron, perdieron por penales. Hubo ahí algunos errores del arquero, pero son chicos, che. Y es un juego, así que también tuvo que cerrar los comentarios porque... Por ahí dentro de pocos días va a estar acá con nosotros uno de ellos, ¿no? Uno de los protagonistas del Mundial. Sí, sí, vamos a tener a la voz de uno de los jugadores del Sub-17. Si quiere venir a la radio, está invitado. Sí, obviamente, a él y a su mamá. Sí. ¿No? A su familia. Pero bueno, por lo pronto se acabó el sueño de los chicos. Van por el tercer puesto, que no es poco, en un mundial. Y además que hay unas promesas del seleccionado sub-17 increíbles. Entre ellas el Diablito Echeverri. Que se jugó todo. Y el chico Ruberto, que hizo 3 goles, hizo un hat-trick. Frente nada más y nada menos que a Alemania. Por ahí no tuvo mucha trascendencia, porque lógicamente por los horarios, ¿no?, de emisión. Claro, son todos por la mañana porque queda en Indonesia el Mundial. Así que bueno, no tuvo esa trascendencia que debería haber tenido, pero bueno, no deja de ser un Mundial. Porque está el Sub-20, está el Sub-17, está el Sub-20. Sí. Y está el mayor, ¿no? Pero bueno, estos chicos van... camino a la selección mayor. Todavía no se sabe qué va a ser de la vida de Scaloni. Mira, hubo un trascendido. Porque dice que está muy cerca del Real Madrid, por lo que. Hubo un trascendido. Claro, porque el técnico del Real Madrid supuestamente va a agarrar la selección brasilera. Sí, que necesita un. Exactamente. Un empujón. Bueno, dicen que hubo un pequeño cortocircuito entre Messi y Scaloni posterior a la conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque dicen que, según Jorge Rial, ¿no?, esto es un trascendido, no sabemos. Pero es según él, es un chimento, pero no creo que lo tire al aire sino bueno, habrá sido, dice que fue una discusión de 32 segundos, no habrá claro. Sido mucho, que digamos. Habrá sido un intercambio. Más que nada, ¿por qué? Porque Messi no sabía lo que iba a decir Scaloni de que tal vez daba un paso al costado. No sé si posterior a la ¿cómo es? A la Copa América. Para mí juega la última Copa América Scaloni y se va. Cuando se va, imagino que también se va a ir Messi y se va a ir Fideo Di María. Imagino que después de esta Copa América en Estados Unidos se va a dar el recambio de la selección. No creo que siga mucho más. Ya se va Fideo Di María. Se iría a Scaloni y yo creo que serían los últimos partidos de Lionel Andrés Messi en la selección argentina. Lo digo pausado porque me genera, ¿viste? Ese dolor como cuando Maradona dejó de jugar al fútbol. Bueno, son ciclos que se tienen que cumplir. Hay que renovar también, hay que darle oportunidad a los nuevos que vienen. Pero bueno, son ciclos que se cumplen. Hay que ver cuando surge un... después de Maradona vino Messi, ahora hay que ver quién sería el sucesor. Sí, y en el medio tuvimos lógicamente que eso va a llevar un tiempo hasta que surja. En el medio tuvimos la figura, ¿no? Una figura de ese renombre. Sí, en el medio tuvimos buenos jugadores con la camiseta número 10 que han usado en la selección argentina, como el Burrito Ortega, que durante mucho tiempo usó la 10. Sí, pero de vez en cuando la usó Marcelo Gallardo. Sin la trascendencia y la espalda de... Obviamente. De Maradona. Salvando las distancias, ¿no? Pero Argentina siempre tuvo muy buenos jugadores, media punta, enganches, que fueron talentosos. Ahora, como te decía, esta camada de sub-17 está dejando unos jugadores maravillosos. Creo que el fútbol argentino es, si no es el mayor semillero del mundo, antes lo era Brasil. Hasta hace poco, pero Brasil es como que el sub-17, el sub-20 de Brasil están dejando mucho que desear.

todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Seguimos en Frecuencia Show compartiendo la tarde de miércoles en vivo hasta las 7 de la tarde. No te olvides que podés mandar tu audio de voz a la voz para hacerle las preguntas a Melfi, ¿no? Exacto, lo haces al 11 64 00 70 47, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, y se viene un novedoso espectáculo de humor este viernes 8 de diciembre en el espacio No Avestruz, que queda en Palermo. Y para que nos comente acerca de qué se trata Neurocomedia, sugestivo el título, sí. El poder de la risa, vamos a hablar con el hacedor de este espectáculo de Neurocomedia, que es Alejandro Navilat, quien está en línea en estos momentos. ¿Qué tal, Alejandro? Nicolás te habla. Hola, Nico, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, y contanos un poquito de qué se trata Neurocomedia, un título sugestivo, porque nos remite a algo que tiene que ver con nuestra neurosis, ¿no? Con, sí, básicamente con la cabeza, con la cabeza y tomar en serio de una vez por todas lo que significa la risa y lo que provoca nuestro organismo. Entonces, básicamente, así empezó todo, haciendo de sonidista en un seminario de programación neurolingüística, y yo soy actor de toda la vida y terminando de hacer un espectáculo de humor. Y bueno, y en una coctelera metí todo un poco de programación neurolingüística más mi obra que estaba terminando y salió esto. ¿Esto es stand-up? Como para darle... ¿Es stand-up o son unipersonal? Es lo mismo, ¿no? No, stand-up es una persona con un micrófono y arriba de un escenario, básicamente, ¿no? Esto tiene cambios de vestuarios, tiene diferentes territorios, diferentes universos, desde un clown hasta un contador de chistes devenido stand-upero, y en el medio de ese stand-upero que se usa como excusa entran otros personajes de la mano de las máscaras balinesas. O sea, hay como muchos territorios, porque también hablo de eso, de cómo de alguna manera se puede... hacer diferentes universos dentro del humor, ¿no? Y en estos personajes, ¿quién los creaste vos mismo? ¿Cómo surgieron? Porque hay varios, ¿no? Sí, básicamente hay varios personajes y los creé yo con un territorio diferente y una mirada diferente también del humor, ¿no? Hay alguna gente que puede hacer chistes pero no se puede reír él, otro que es el creador de la neurocomedia, otro que es el contador de chistes, otro que es el filósofo que habla de la risa ya más medio Aristóteles, muy en busca de la felicidad, ¿no? Así que como que hay muchas miradas, pero básicamente lo que hablamos es de que la risa es una medicina preventiva natural de nuestro cuerpo. Esa es sanadora, también reparadora, ¿no? Absolutamente. Y hace poco que estamos tomando nuevamente conciencia nosotros de que tenemos un montón de propiedades simplemente porque nos reímos y el cerebro no sabe si lo estamos haciendo a propósito o no. Claro, sí, sí. ¿Viste? Sí. Eso es muy loco porque nosotros empezamos así a jugar como ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, y el cuerpo piensa que nos estamos riendo, el cerebro, y ya tira información a nuestro cuerpo y hay un montón de defensas y un montón de propiedades que tiene el organismo simplemente por reírnos o ejercitar la risa, porque movemos simplemente por ejercitar la risa, movemos 400 músculos, los risorios, y ya le empezamos a cambiar la química a nuestra biología. Y hace falta tanto reírse, ¿no? En estos tiempos que uno no se ríe tanto, pero bueno, ir a ver un espectáculo de estas características y que la gente diga no paré de reírme, es como que la misión está cumplida, ¿no? Por parte de... Y yo hablo de sanador, sí, sí, sí, porque también no importa hoy por hoy el chiste, importa que te rías, porque el acto de inteligencia que se produce cuando nos reímos, inteligencia emocional estoy hablando, ¿no? Como para nosotros tener estas herramientas nos hace libres, poderosos, libres para nosotros para poder tomar decisiones premeditadas ante diferentes situaciones, ¿no? Claro, sí, sí. Pero hay un estado de conciencia nuevo que es dale bola a la risa, porque pasan un montón de cosas para tu cuerpo, para tu organismo cuando nos reímos. Y es así que la gente se ríe y reflexiona a la vez viendo neurocomedia, perdón. Sí, reflexiona simplemente porque vos le estás dando las herramientas, ¿no? Y al otro día, digo, siempre con un toque de humor, siempre con un toque, digo, siempre el fin es la risa, eso está clarísimo, esto es un espectáculo de humor, ¿no? Donde damos herramientas basadas en la programación neurolingüística que lo que dice es, si cambio lo que pienso, cambio lo que siento y cambio lo que puedo hacer. Nosotros nos trasladamos, estamos mucho tiempo en nuestros pensamientos, nos quedamos mucho tiempo en los pensamientos y a veces no son tan buenos los pensamientos. Como que uno se queda estancado, ¿viste? Se queda estancado. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y de alguna manera estos nuevos estados de conciencia te dicen y metámosle más risa a nuestros pensamientos, y metámosle más carcajadas, y conectemos con algo que nos haga reír, ¿viste? O sea, hay chicos que hoy estábamos hablando justo de eso, ¿no? Que hay niños de 17 y 18 años que no saben quién es Chaplin. Ah, sí, eso sí, es verdad, sí, sí. Es como, es muy loco, entonces, digo, yo, si vos me preguntás, yo en los colegios pondría por lo menos humor físico para que vean. Claro, que le pasen una película esas películas de Chaplin eran... Algunas eran cortas también, porque era el cine mudo. Que le pasen una... Exactamente. Por lo o menos Chaplin, para saber. Keaton o Los Tres Chiflados, claro. Mínimo. O Laura Elizabeth. No te estoy diciendo Monty Python. Sí, sí. Algo, ¿no? Sí, Los Tres Chiflados era un humor... O sea, La Fiesta Inolvidable. No puede ser que no, que hay gente que no haya visto La Fiesta Inolvidable. Sí, sí. Porque son cosas Peter Sellers, ¿no? Peter Sellers. Peter Sellers es lo más. Peter Sellers es, ¿viste? O inclusive venir más acá. Steve Martin. Lelutier. Claro. Lelutier. Digo, tenés que ver algo. Bueno, Lelutier, ¿viste? Es un humor que hay que saberlo entender. Muy fino, también. Muy fino. Muy, claro, muy, pero la gente es claro. Sutil, muy. Es muy sutil, es sí, muy fino, sí. Pero a la vez hay chistes. Como muy simple, sí. O sea, Fontana Rosa escribía para él. ¿Viste? Digo, sí, sí. O sea, Fontana Rosa para mí es el Samuel Beckett de Argentina, ¿no? O sea, lo fue. Para mí es un genio. Pero digo, hay mucha cosa. Verdaguer. Verdaguer, que era así. Verdaguer. Tremendo. Verdaguer era como un señor del humor. Era como siempre, luego le había serio, ¿no? Sí, sí. Era como una... Claro. Era una postura, ¿no? Que tenía ya para... Y hacer una forma de contar chistes. Bueno, y si después caemos en el más groso de todo, que es la Andricina. Claro. Que es su forma de contar. Porque también tiene eso. La energía que uno tiene para contar ciertas cosas. Después vos te reís. El chiste termina siendo... casi una anécdota. Claro. Pero lo interesante fue todo el relato, la forma que lo contó. la forma. Uh-huh. Antes sí, vos tenías, los, bueno, tenías la televisión, que era una, un medio de comunicación masivo que te brindaba esos programas. Como Pepe Biondi. El de Landicina. Pepe Biondi. Claro, Pepe. Claro. Pero ahora en televisión no tenés este tipo de programas. Uh-huh. No hay. No, lo tenés a Capusotto, por suerte. Uh-huh. Y si no, tenemos que volver a... Pero bueno, para mí, para nosotros, yo particularmente, que soy como alguien más analógico, que no puedo creer que tengo tan acceso con YouTube a Cha Cha Cha o, claro, o a Juana Molina o cosas que están buenísimas. Andy Kaufman. Uh-huh. Tiene que saber la gente que cómo irrumpió ese humor en la televisión, ¿viste? Nada, bueno, se nota que me gusta mucho el humor, ¿no? Porque me puedo poner a hablar de humoristas. A mí, por ejemplo, Capusotto me encanta. Jerry Lewis. A mí, sí, por ejemplo. Y Capusotto yo lo miro esa impunidad que va a decir, sí, puede hacer cualquier cosa. Puede no decir lo que quiera. No lo cancelás a Capusotto. Claro. No, ya aparece y te da risa, ¿no? O sea, verlo solamente te da risa. Ya te da risa, tiene ese hándicap, sí, que vos lo ves y decís, hacé lo que quieras, está todo pago. Sí, claro. Bueno, de eso se trata esto, como de conectar con esa gente, ¿no? Y estar más atento también a la gente que nos hace reír. Uh-huh. Hoy es muy importante la gente que nos hace, uh-huh, reír. Sí. Y particularmente nosotros, las personas, somos una esponjita y somos lo que las cinco personas que nos rodean son, o sea, las que más tiempo estamos, ¿no? Claro. Entonces, como estar atento a esa gente que tenemos cerca, ¿viste? Mm. Como decir, no, mira, este tipo me tira una energía rara. Bueno, por lo menos estar atento y cambiarle nosotros la energía. Para mí la risa, el humor, el buen humor es lo que nos gobierna, y la carcajada, que es lo que tenemos que buscar, es una frecuencia sagrada. Porque nosotros lo que somos es tiempo y energía, no, claro, somos nada más. Claro. Es engañar al cerebro con la sonrisa, ¿no? Con la risa. Totalmente. Y a nosotros no. Esto lo hacían hace más de 4.000 años. Mm. No es que lo están haciendo ahora. Recién ahora nos estamos empezando a dar cuenta todas las propiedades que tiene la risa. Pero antes, digo, para entender esto, ¿no? Venía un tipo de una guerra sin un brazo y lo ponían a hacer reír. A ver si me entendés. Claro. ¿No? Mm. O sea, lo que significa, porque bueno, en el efecto más fuerte de la risa, de la carcajada, la endorfina, lo que produce es un efecto analgésico que parece como si fuese una morfina, ¿no? Claro. Sí, la caracterización del personaje en sí, cuando vos aparecés como actor transvestido en un personaje, ya ahí te causa una sensación de risa, ¿no? Ver al... Exacto. Sí, claro, sí. Eso tiene también llega... Muchos, algunos no necesitan, porque lo hacen simplemente... Sí, ya con cómo gesticulan y ya te hacen reír. Sí, también qué es lo que te causa gracia, ¿no? Porque muchas veces empezamos hablando del stand-up y el stand-up se basa en la palabra solamente. Uh-huh. Y la palabra muchas veces incomunica porque somos occidentales, ¿viste? Uh-huh. Entonces por eso es tan importante el clown, todos esos territorios donde no hablan tanto y está más en el cuerpo la cosa, ¿viste? Claro. La comunicación universal de la risa. Lo importante, bueno, que esta neurocomedia hace que la gente se vaya conforme, se vaya pasando un buen momento. ¿Cuánto dura un espectáculo? ¿Una hora y media? Una hora. Una hora. No, una hora. Una hora de un unipersonal, donde no me bajo el escenario. Constantemente. Porque también tiene que ser dinámico. Claro. Hoy estamos hablando de que la gente no tiene como ese grado de quedarse, porque se vuela, se va. Claro. Entonces tiene que pasar a una chispa continua, claro, como para que siga la gente ahí en el aquí y en el ahora. Antes decían que la gente prestaba atención solo 40 minutos. Y ahora con el tema de los videos, viste que la gente pasa rápido. Si no le gusta un video, lo pasa rápido. Si algo no le llama la atención. Más. Es como que ahora es más volátil. Sí. La captar la atención, ¿no? Sí, hoy hay gente que no se banca a un microteatro que son 15 minutos. Claro. Claro. Es como, vos decís, es demasiado. Pero bueno, esto tiene que ver con la nueva colonización que son los celulares. Claro. ¿No? Sí, sí. Y estos espectáculos que vos hacés son también íntimos porque lo hacés en lugares, espacios no tan grandes, con un público selecto, ¿no? Sí, porque de eso se trata también, de que sea como una cosa más, más de comunidad, más tranquilos y donde estén en una misma energía, ¿no? Claro. Porque lo he hecho también en lugares grandes, pero hay también una cosa de cuando se te dispersa la energía, o estás comiendo, sí. O pasan diferentes cosas. En esto, cuanto más estés tranquilo, más relajado y más consciente de que tenés que estar concentrado, es absolutamente diferente el viaje. Uh-huh. Bueno, contale a la gente entonces dónde te pueden ir a ver. Bueno, Nuavestruz queda en Humboldt 1857, en Palermo. Sí, el viernes 8, sí, el viernes 8 de diciembre va a ser feriado a las 8:30 de la noche, las cruz, así que nos encontramos todos para reírnos, despedir el año y que, bueno, y es un montón esto de juntarse para reírse colectivamente. Y después tenés algún canal de YouTube donde la gente te pueda ver. Tengo cositas. Mira, tengo trabajo en Instagram, básicamente. El mío es alenabiliat, @alenabiliat, sí. Que hago cosas actorales, siempre llevado para el humor. Y después tengo el de Neurocomedia, @neurocomedia, que es absolutamente exclusivo de la obra. Ah, buenísimo. Y ahí la gente, bueno, se va a enterar de los lugares donde vas a estar. Por lo pronto, ahora el 8 de diciembre, en el Espacio Cultural No Avestruz, que queda en un Humboldt 1857, Palermo. Exactamente. Y después, bueno, veremos dónde, por ahí en el verano tendrás alguna gira. Sí, estoy justito tratando de cerrar eso, así que bueno, nada. Y si quieren, cierro con una reflexión. A ver, sí, una reflexión. A que ver, viene sí. Bien en estos tiempos, ¿eh? Sí, obviamente. Un padre que te dice dónde tenés que ir a votar, más que un padre, es un padrón. Es verdad. Un padrón. Es buenísimo. Es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Les mando un abrazo, un placer, chicos. Igualmente, y bueno, que sigan los éxitos con Neurocomedia y lo que se venga, ¿no? Y por más gente como bueno. Pablo que hacen reír, ¿eh? Sí, necesitamos sí. Mucha gente. Sí, sí. Gracias. Bueno, les mando un abrazo y los espero en el teatro, ¿eh? Allá iremos entonces el 8 de diciembre a ver Neurocomedia, el poder de la risa, el unipersonal de Alejandro Navilat, un espectáculo sanador. Y ya saben que tienen @neurocomedia para que se enteren de más cosas. Un cagale en Instagram. Vamos a continuar ahora con un poco de música, que ya se viene en minutos nada más. La entrevista internacional de la tarde. Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. Ella que la conocí, tomaba tequila y cerveza. Y ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando. Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso. Siempre que ella baila así. Por sus cadenas yo estoy indeciso. Su movimiento me tiene indeciso. De todas las relaciones, contigo nunca hubo excepciones. Pero hay alguien que está en esta fiesta. ¿Cuánto me cuesta verla otra vez? Tú eres mi Dua Lipa. Suelta, mami, tú sabes que está bien rica. Dándole hasta abajo, ella no se quita. Perfume de Chanel, ella rompe con su. Ella le gusta que la mire, parece modelo de cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué porque sabe que estamos PPP. Y a ella le gusta que la mire, parece modelo de cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué porque sabe que estamos PPP. Siempre que yo baila así. Tiene indeciso.

Exacto, el Arsenal de acá descendió. El de acá se hundió. Recordemos que durante la semana se definieron algunos partidos de la Copa de la Liga. Por ejemplo, Boca le ganó, ¿no? 2-1 a Godoy Cruz el domingo, pero no pudo clasificar a la Copa Libertadores, sí lo hizo a la Copa Sudamericana. El equipo de Año bastante negro para Boca, ¿no? Año negro para Boca. Semana negra para Independiente, que empatando contra Talleres clasificaba ahí al último octogonal. No entró a Copa, ¿no? Independiente. No entró ni a ahora pelear. No, tampoco. Y tampoco pelea por el campeonato. Porque lo van a estar haciendo. Bueno, pero le podía haber ido peor. Exacto. Bastante bien le fue con este poco tiempo que lleva. Yo creo que el hincha Independiente tiene que estar tranquilo de que no descendió. Claro. ¿Sí? Y que Carlitos hizo revivir varios muertos de jugadores que tiene. Uh-huh. Bueno, por lo pronto, el viernes primero van a estar jugando por el descenso. Para ver quién, por la permanencia, ¿no? ¿Quién se queda en primera Colón frente a Gimnasia en el estadio de Newell's Old Boys? No sé por qué lo hacen en Santa Fe. La verdad que esto del AFA no se entiende. Colón y Gimnasia que es de Buenos Aires, Colón que es de Santa Fe, van a jugar en el estadio de Rosario en Santa Fe. Podrían haber jugado en Córdoba, podrían haber jugado en Mendoza, podrían haber jugado en Santiago del Estero, pero no, lo van a hacer con Colón. En Santa Fe. Bueno, después el día 2, por estos cuartos de final que tienen que ver con la Copa de la Liga, Huracán y Platense lo van a estar haciendo a las 18:30 el día sábado. Godoy Cruz también el día sábado, pero a las 9:30 de la noche frente a Banfield. El domingo ya lo va a hacer River Plate y Belgrano el domingo a las 18:30. Racing también va a estar jugando frente a Rosario Central a las 21:30 del día domingo. Así que el panorama de la Copa de la Liga completo. No soy Matías Mojoli, pero tienen también deportes, ¿Matías Mojoli? ¿Matías Mojoli? ¿Dónde está? Me suena. Matías Cajoli. Tu cara me suena. Bueno, vamos a un temita musical. Hacemos una breve pausa y ya se viene Melfi, Atención. A todos los fans que están en Ecuador, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Estados Unidos, Panamá, sí. Donde está él. Así que atención, México. Continuamos con más Frecuencia Show en esta hermosa tarde. Ya no pasa, dices que no sabe a nada amar así. Fue todo tan bonito que voló hasta el infinito, casi como las mariposas de un jardín. Ahora que regresas y confundes lo que en otra encontré también. Dividido entre dos mundos, sé que estoy amando, pero aún no sé a quién. No sé decir lo que cambió. Mas nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Mariposas siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. Ya no pasa, dices que no sabe a nada amar así. Fue todo tan bonito que voló hasta el infinito, casi como las mariposas de un jardín. Ahora que regresas y confundes lo que en otra encontré también. Dividido entre dos mundos, sé que estoy amando, pero aún no sé a quién. No sé decir lo que cambió. Mas nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al fin. esto ya terminó. Mariposa, siempre vuelve en tu jardín, siempre soy yo. No sé decir lo que cambió, más nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Mariposa, siempre vuelve en tu jardín, siempre soy yo. Siempre vuelve en tu jardín, siempre soy yo. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Llegar a tu corazón es más difícil que escalar el Himalaya. Y aunque parezca estar perdida la batalla, yo lo intentaré, baby, por ti yo lo haré. Sé que en el pasado otros idiotas ya trataron, te prometieron pero luego te fallaron. No temas, bebé, que yo no te fallaré. Aunque no sea millonario, quiero darte cosas que no se pueden comprar. Más caras que un auto de lujo, ropa cara o cualquier cosa que tu mente pueda imaginar. No sé qué tienen esos labios, porque tus besos se han vuelto necesarios. Y ahora quisiera verte a diario, que me pongas una fecha en tu calendario. Aunque no sea millonario, quiero darte... Bueno, y acá continuamos en Frecuencia Show, que ahora presenta una nota internacional. Como dijimos antes, nos vamos a Panamá. Volamos hasta Panamá, bella república de nuestra América Latina, para dialogar con uno de sus artistas, ¿eh? Este artista que ya lo hemos descubierto en Frecuencia Fans, que es Miguel Melfi. Melfi, ¿cómo estás? Nico te saluda desde Argentina. ¿Qué más, Nico? ¿Qué tal, hermano? Como decimos en Panamá, qué sopa. Súper contento de estar acá con ustedes y agradecido de verdad por permitir que mis canciones lleguen allá a Argentina, que es un país muy grande y que me encantaría ir a conocer algún día. Sí, sí, te esperamos porque acá hay un público que te está conociendo y que en algún momento quiere escucharte en vivo, ¿viste? Ese sentimiento de tener el artista ahí en el escenario es único. No, claro que sí, sería increíble en realidad poder hacer algo por allá y que la gente se acerque a escuchar mi música. Un sueño hecho realidad. Y qué bueno que están escuchando Millonario, súper agradecido. Claro, por eso nosotros queremos saber... ¿Qué temazo? Digo, Melfi se hizo millonario, ¿cómo habrá hecho? Sí. Pero que nos cuente él, porque no es lo que parece. Esta canción tiene como... Tiene que ver con algo millonario, pero a la vez tiene que ver con los amores frustrados, ¿no? Claro. ¿Cómo es la cosa? Claro que sí. Mira, te explico un poquito. La temática de millonario, yo quise hablar de un tema que tal vez a veces no se habla mucho en la realidad o entre personas, que es que a veces... Y le pasa a las mujeres también, pero a veces a los hombres nos pasa que estamos conociendo tal vez a una chica y no coincidimos en la misma situación, en el mismo estilo de vida, por decirlo así. Entonces, muchas veces la gente se frustra como que, o sea, ¿cómo yo hago para seguir los gustos de esa persona o su estilo de vida o los regalos que le gustan? Si yo no tengo esa cantidad de dinero, pero la canción lo que te quiere decir es que fuera de todas esas cosas materiales, hay cosas que valen mucho más, cosas que de verdad te hacen sentir millonario, como el tiempo... la lealtad, cosas que en realidad no tienen un valor físico, por decirlo así, o un valor monetario. Entonces de esto te habla la canción, de que yo, aunque no sea millonario, quiero darte cosas que no se puedan comprar. Como que dándote a entender eso, como que yo lo que quiero es llegar a ti de una manera más sentimental, más que por las cosas materiales. Claro, llegar desde el corazón, digamos. Llegar desde el corazón. Sí, y Nico, también pasa que, mira lo que tú me dijiste apenas empezamos a hablar de la canción. MLC se hizo millonario. Yo siento que la cultura en sí, tenemos una idea errónea de lo que es, o no errónea, pero un poco cerrada, de lo que significa la frase quiero ser millonario. Uh-huh. Porque yo a mí también me pasa cuando yo escucho a alguien decir quiero ser millonario, lo primero que lo interpreto es como que quiere tener mucha plata o quiero hacer mucho dinero. Pero en realidad yo puedo también sentirme millonario de salud, ser una persona que de aquí, claro, a los 100 años no sufra, uh-huh, ninguna enfermedad, que pueda mantenerse, puedo ser millonario de cariño, amistad y de que tenga los míos siempre unidos conmigo. Es como que el término millonario se puede utilizar en muchos otros, uh-huh, muchos otros aspectos. Sí, yo creo que la riqueza más grande que uno puede tener es tener salud, es tener, uh-huh, familia, es tener trabajo, ¿no? Tener, lógicamente, un amor. Esa es la riqueza, claro, más grande que uno puede tener. Y lo material, lógicamente, que como decimos acá en Argentina, va y viene, ¿no? Porque claro, hoy nos hace feliz momentáneamente, pero como tú dices, va y viene. Claro, sí, sí. Y esta canción vos tiene que ver con algún con alguna frustración personal, ¿cómo te inspiraste? Mira, no fue tanto como una frustración personal, disculpa, sino que en realidad yo viví una historia muy parecida a lo que yo estoy interpretando en la canción. Obviamente en la canción yo trato de darle forma a esa historia, pero sí fue una experiencia mía personal un poquito similar a esa, donde no fue que fue un problema o un tema con la persona, sino que simplemente un día fue algo que hablamos, como que estuvimos conversando de cómo era el estilo de vida, de cómo era mi estilo de vida. No fue, como te digo, no fue una pelea, por decirlo así, pero fue como que, en verdad, eso ahí me prendió ese foquito, esa idea en la cabeza de que a muchos hombres les pasa. O sea, yo he tenido amigos que quieren invitar a salir a una chica y, o sea, son gente que no es de dinero y ese día me dicen, Chuzo, quiero invitarla a salir, pero hoy estoy limpio, que en Panamá decimos estoy limpio cuando no tengo plata en el momento. Ajá, estoy esperando, sí, a que me paguen mi salario y lo que sea. Entonces, lo que pasa, y que a veces los hombres no se atreven a decirlo, inventan cualquier otra excusa antes de decir, hey, en verdad, ahorita mismo no tengo dinero, y es algo que puede pasar. Entonces fue como algo que se me ocurrió la idea con esa situación y dije, quiero escribir acerca de esto. ¿Y al dinero ustedes le dicen lana también? Plata. Ah, plata. Al dinero, es como que tengo plata, tengo plata. Claro, sí, como acá, porque viste que acá también se habla del término guita. Un término vulgar, guita, en Argentina, guita. Pero, ¿viste? Villuya. Claro. La villuya. El bill metal. Sí. El bill metal. Nosotros, viste, estamos... Literal, la moneda. Te, claro, estamos educando para cuando vengas a Argentina. Claro, sí. Che, ¿vos crees que yo sé hablar argentino? ¿Qué haces, pibe? Ah, mirá, vamos, sabe, todavía. Este es de los nuestros. No, mentira, Tengo un buen par de amigos acá en Panamá, argentino, y he aprendido. Es más, ayer casualmente estaba en una entrevista también con otra emisora argentina y casualmente esa era por video y yo un gesto que hace la chica que me estaba entrevistando, ajá, que hace como que levantan, no sé cómo explicarte, los labios, como cuando quieres decir como que increíble, ¿no? Como claro, que, sí, la, sí. O sea, como que de no creer, como que... Sí, es algo muy argentino. Yo siento que también se comunican así, como con los gestos. Sí. Aprende lo bueno, no aprendas lo malo, ¿eh? Ay, no, las malas, eso también me, claro, hace. Bueno, ¿y cómo es tu presente actual musical? Bueno, seguís presentando. Esto forma parte todo de un disco, ¿no? Que... En realidad, ahorita mismo no estoy... literalmente, si le suena esto, tengo obviamente ganas de sacar un disco y mostrar todas las canciones que tengo hechas, guardadas. Pero siento que mi estrategia va a ser mejor ir una por una. Estoy lanzando ahorita lancé Millonario. Estoy ahorita a full con Millonario. En diciembre me gustaría lanzar otra canción y en enero. Y mantenerme sacando canciones ahorita. Algo que me preguntaron el otro día que me sorprendió bastante, pues me dejó pensando, la respuesta es, ¿pero qué género haces? Y es como que yo no sé realmente a qué género hago, que me gusta hacer de todo un poco. Ahorita Millonario, si lo escuchan, es algo más romántico, reggaetón. Pero hay otras canciones antes que más urbanas, otras mucho más románticas, ahorita he hecho pop. O sea, quiero como que tratar de hacer de todo un poco e ir mostrando como esas facetas. Pues. Así que, es como un pop latino, ¿no? Por ahí. Claro, es pop latino. Es un pop latino. Pop latino, sí. Sí, ahora viste que todo, si no haces música urbana o reggaetón, parece que... Tenés que ser versátil. Viste, hasta Diego Torres sí, hizo un claro. tema. Diego Torres, lo conoces, Diego Torres. El tema me sorprendió porque no parecía sí, Diego Torres. Sí. Pero Diego Torres parece, viste, está tuneado ahora Diego Torres. Claro. Es como que todos se ayornaron, ¿no? Se ayornaron a se la... movieron con la, diría yo... Claro. Por eso que ahora va a cambiar, porque el reggaetón está saturado ahorita. Claro, hay que subirse a esa ola, parece, y también a la ola de que tenés que, si no haces un feat, no existís. Yo creo que las discográficas... Viste, tenés que hacer, como que hay que hacer feat. Les van marcando la cancha, ¿viste? Claro. Pero mira que yo siento que los feats, en realidad, o sea, hay algo que yo pienso que a veces en la música malinterpretamos, y a veces la gente piensa, incluso a veces yo pienso como que, oye, un feat con esta persona obviamente ayudaría. Y la gente a veces se fija cuando va a hacer un featuring en, ¿sabes? Voy a hacer un featuring con tal artista porque eso va a ayudar a mi carrera. O porque ese artista es bueno, la gente lo escucha mucho. Claro. Y voy a hacer un featuring con él porque me va a ayudar a subir en mi carrera. Pero yo empecé a analizarlo y es como que los featurings que de verdad se disfrutan, que la gente de verdad se disfruta al cantarlos, claro. No tanto como porque vayan a pegar o no, sin importar el resultado, sino lo que uno se disfruta realmente con músicos o personas con las que tú de verdad tengas esa vibra de trabajo. Claro. Y pienso que si tú haces un featuring con alguien que coincide o conecta muy bien musicalmente, es una obra maestra de arte. ¿Te gustaría hacer algún feat con quién, por ejemplo? Por ejemplo, yo sí he dicho que de las grandes ligas me gustaría hacer featuring con Feid, que es mi, por decirlo así, mi artista favorito, el número uno de mi país, que es Sech. Mucha admiración hacia él y lo que ha hecho por mi país. Me gustaría de las mujeres, tal vez una Karol G, de Argentina, para tirar ya para allá para Argentina. Nicki Nicole. Mucho lo que hace Duki. Bueno, Nicki Nicole es de las mujeres, pero el Duco. Sí, el Duco para mí es un monstruo. Sí, sí. El Duco, Thiago, Paulo Londra. Un estilo de música. Antes, cuando yo empecé a hacer música, me gustaba mucho como el estilo de Paulo Londra. Ese trapcito así como pop. Me gusta bastante. Sí, claro. Sí. Sí, tenés como un estilo también a Paulo Londra, ¿no? Paulo Londra. Tenemos una pregunta que te hacen, a ver, una oyente. Vamos a que escuchen la pregunta. Hola Radio Box Argentina, soy Valeria de la ciudad de Quito, Ecuador. Quiero dejar un saludo muy especial para Melfi y que lo queremos ver por aquí, ojalá sea pronto. Él sabe que en Quito también tiene muchas fans, que le queremos muchísimo, lo admiramos, amamos muchísimo su música. Melfi, sabes que te amamos muchísimo, queremos verte pronto, abrazos y muchísimas bendiciones, sigue haciendo música, que sabes que tu música llega a muchos corazones. Bendiciones, Melfi. ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras de Valeria! Valeria, te mando un beso enorme. Te amo también un montón. Gracias por todo ese apoyo que siempre me dan. Y me llegaron esas palabras de queremos verte. Yo también quiero ir a Ecuador nuevamente. Quiero llegar a Quito también. No solo voy aquí, sino visitar allá en Quito. Y en realidad, o sea, ahorita voy a aprovechar ese mensaje que escuché de Quito para decir dos cosas. Uno, sí. Voy a estar reabriendo para las personas que estén escuchando la entrevista. Sí, sí. Voy a estar nuevamente armando un grupo de Telegram porque necesito personas de distintos países, distintos lugares, para unas dinámicas que quiero hacer y quiero contar con el apoyo de toda esa gente de Quito que yo sé que están pendientes de la entrevista. Y por otro lado, también creo que ya ahora sí se acerca una fecha donde puedo volver a Ecuador y lo dice una exclusiva. Exclusivo. Mirá vos. Primicia exclusiva. Así que estoy como que ahí tirando los planes y los números, pero vamos a ver si hacemos algo en Ecuador muy pronto. Muy, muy pronto. Así que Ecuador es como si fuera tu segunda patria, digamos, ¿no? Tu segunda... Sí, Ecuador es mi segunda casa 100%. O sea, en Ecuador, créeme que... Ecuador, primero que nada, me dejó un montón de cosas lindas. Me trajo un montón de cosas lindas a mi vida. Viví un tiempo allá... De todo, o sea, aprendí lo bueno, lo malo, experiencias para contar, o sea, siento que Ecuador fue como literalmente mi segunda casa donde crecí, aprendí muchas cosas en el tiempo que estuve allá, y me ayudó a tal vez madurar en ciertos aspectos de mi vida, así que Ecuador yo siempre lo guardo en mi corazón con mucho cariño. ¿Y ahora estás en Panamá? ¿Qué estás haciendo? Ahorita estoy en mi patria, en Panamá, contento de mi país, en verdad, si no lo han visitado, los invito. Panamá les encantará. Una vez lo visiten, se van a enamorar del país, van a querer quedarse. 100% comprobado. Las playas y todo. Claro. Yo creo que les va a encantar. Tenemos que ir a un crucerito o algo por ahí. Sí, hay que tomar, hay sí, que tomar un sí, vuelo, sí, hay sí. que tomar un vuelo de copa. Ah, coparla. De copa. Y no, y mira, yo siempre lo digo. Nosotros tiramos porque por ahí copa no manda los boletos. Por ahí no manda los boletos. No, es lo que te iba a decir. Escucha esto para que te rías. Si están grabando esta entrevista ahorita mismo, por favor, mándenlo, súbanlo a Instagram y taguean varias veces a Coparline. Porque yo llevo rato de les publicidad en las entrevistas de afuera. Siempre que yo tengo una entrevista con personas de afuera, yo les digo lo siguiente. Escuchen el dato. Si ustedes vienen a Panamá con Copa Airlines, aunque sea de escala para ir hacia otro lugar, si ustedes se organizan bien, Copa tiene una promoción o un plan claro. donde te cambian el vuelo a unos, creo que son 3 días o al máximo son 3 días, sí, después sí. sin ningún costo. Y te puedes quedar en Panamá, pues ya el hotel sí corre por tus gastos, pero sí. el cambio de vuelo no cuesta absolutamente nada para que puedan conocer Panamá. Mira. Así que están cordialmente invitados. Sí, aparte de Copa Airlines, lo que tiene bueno que es una línea. Es una aerolínea de conexión, porque te conecta. Yo una vez estuve en Panamá, pero unas horas estuve en el aeropuerto, porque tenía de ahí te llevan a México, claro. a República Dominicana, a Miami, a todos lados te llevan. Claro. Vamos, lo saludamos a Melfi. Mucha gente dice, disculpa. Que vamos, te saludamos a vos, después nos vamos a la playa. Claro. 100%, playa tiene que ir sí o sí. Y quiero decir que incluso, o sea, mucha gente dice que, yo estuve en Panamá, yo conocí Panamá, pero cuando yo les pregunto, pero a dónde fue, me dicen, no, estuve en el aeropuerto unas horas. Entonces es como que no, eso no vale, tienen que de verdad salir del aeropuerto, conocer la ciudad, el casco antiguo, las playas. Es que tenemos el lado de Colón también, es muy linda las playas de Colón. Podría ser tranquilamente embajador, Melfi, ¿eh? Sí. De verdad, el turismo de Panamá me lo va a pensar. Un trabajo futuro ahí, un proyectito. Sí, vos aparte ahí en Panamá haciendo muchas cosas también en tus redes, ¿no? Mucha parte de influencer, ¿no? Sí, en realidad siempre... O sea, mira que antes en un choque yo decía como que quiero ser cantante, tengo que hacer que la gente ponga solo como un cantante. Y me tenía eso cerrado en la cara. Que tengo que ser así, pero yo después lo analicé bien y es como que yo siento que hoy en día, no solo en las artes, sino en cualquier tipo de trabajo, de oficina o de lo que sea que tú seas, no basta hoy en día solo con tener un trabajo. Hoy en día uno tiene que tener distintas fuentes de ingresos, distintos trabajos, distintas cosas que puedas hacer. Y en realidad yo siento que me gusta bastante probar tipo cosas nuevas. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un podcast, que yo nunca en mi vida había hecho un podcast. Ah, mira. Y empecé hace unos 3 meses a hacer un podcast en Panamá con el canal de televisión con el que estuve trabajando acá todo este tiempo. Sí. El podcast se llama El Chicle. Si pueden, por ahí revísenlo. Ajá. Hay episodios de todo. O sea, hablamos de cualquier tipo de tema. Es súper divertido, te entretiene. O sea, siento que le he llegado con el podcast a un tipo de público que tal vez no le llegaba antes tan fácilmente. Y pues estoy contento. He aprendido eso. He estado en proyectos acá de televisión, como que volver a Panamá para mí fue como que también, por decirlo así, no sé, no quiero decir vacaciones porque sí he estado trabajando, pero es como que volver a casa, volver a estar con mi familia, con mis amistades cercanas, como que, no sé, me volví a mi cable a tierra y he estado contento durante todo este tiempo. Hace poquito me tocó, les quiero contar, me tocó visitar Perú, fue un viaje también muy lindo y ahorita creo que en los planes está eso, seguir... arranque el otro año, seguir viajando a otros países, seguir conociendo otros lugares, abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades. Claro, tenés que bajar un poco, tenés que bajar para estos lados, tenés que bajar para el lado de... Sí, tengo que ir para Sudamérica. Argentina, 100%. Chile, ¿no? No, me encanta. Argentina siempre está en mi Paraguay. Mm. Tengo un amigo de Buenos... O sea, que uno de mis mejores amigos acá de Panamá es de Argentina, de Buenos Aires. Mm. Y siempre me ha dicho que tengo que ir, que tengo que ir, que tengo que ir. Y hay una temporada de ustedes ahí en Argentina... Creo que es verano, sí. que como que todo el mundo está de vacaciones y se van, no recuerdo ahorita mismo exactamente el destino. Mar de Plata. Que se van a un lugar. Mar de Plata. Ah, creo que es Mar de Plata. O sí. Pinamar, puede ser. Sí. No recuerdo ahorita, pero sí, mato por ir a conocer y claro, quiero ir a conocer obviamente los templos futbolísticos que tienen ahí en Argentina. Ah, tenés que ver la Bombonera. La Bombonera. La Bombonera debe ser una locura. Me han dicho que tiembla y todo el estadio. Sí. Late. La Bombonera late. Después hay otras canchas que no laten porque son de cemento. como la cancha de Independiente. Son de hormigón. No le des bolilla, Melfi. No le, eso es mentira. Es una vil mentira del conductor. Son de hormigón. No, es una, chicana. Vos, ¿no? Cuando vengas a Argentina vas a tener una camiseta del Club Atlético Independiente para vos disponible. Bueno. Oh. Anda a guardar. Anda, sí, guarda, obvio. Sí. Va, las dos, la de Boca también. La de Boca también. La de Boca también. Agradecido, ¿no? Yo soy fanático del fútbol desde niños, desde siempre. Y quería preguntarles, aprovechando, aparte del fútbol, ¿qué tal es el pádel allá en Argentina? Acá el pádel, mirá. Tuvo una época de gloria el pádel. Ahora volvió, ¿eh? Pero ahora volvió, sí, era sí, como volvió, que... Volvió con Agustín Tapia. Sí, pero era... Acá tuvo una época en los años 90. Claro, 90. Y sí. Ahora es un boom. Ahora sí, es un boom. Muchas canchas de pádel acá. Sí, hay muchas. Sí. Y además que ya el que no puede jugar mucho al fútbol se va a jugar al pádel. Y allá en Panamá no es muy pobre. El fútbol... Allá en Panamá el fútbol no tienen mucho, ¿no? Fútbol ahí es... Sí. Ahorita en fútbol en realidad... en equipos del torneo acá nacional de fútbol, o sea, si hay dos que tres equipos, en verdad hay buen fútbol y hay dos que tres equipos que ya han llegado a la Conca Champions, claro, que el CAI, por ejemplo, viene haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo atrás, y la selección, bueno, ahorita que te digo, la selección creo que está en el mejor momento que la he visto desde hace mucho tiempo, con los jugadores que tiene, creo que ahorita... Están dando un muy buen fútbol y se ha demostrado en los últimos partidos. Y bueno, y ahorita voy confiando en mi sele de carita que entra la Copa América. Ah, mira, quien quita, ¿no? Y nos enfrentemos de nuevo. La pregunta es, ¿de qué juega Melfi? ¿En qué posición? Melfi, cuando yo jugaba fútbol, porque ya hace un tiempo atrás me salí de eso, me rompí el tobillo. Y ahora juega al pádel. Ahora juega al pádel. Ahora juega al pádel y el fútbol ya más amateur, ya más de birria. Pero yo era 10. Cuando jugaba era... Ah, igual que nuestro operador. Bueno. Igual que nuestro operador. Sí. Damián también. Sí, acá tenemos uno que juega muy bien al fútbol. Sí. Viste, como Messi, un poquito menos. Un poquito menos. Claro. Es que es difícil llegarle, pero un poquito más cerquita. Ahí vamos atrás. Bueno, no, ¿por qué ¿qué tal si nos te animás a un poquito de millonario para que la gente... Así a capela para ¿puedo que cantarle, la gente... Puedo cantarles el intro, puedo cantarles el... Es más, para voy que a hacer hasta una, sí, una... Es más, voy a hacer una confesión aquí. Bueno. Escuchen esta locura de millonario antes de cantar la canción. Sí, la sí, canción, yo... Vamos a tirar así por encimita. La canción yo la compuse en un avión. Ah. Cuando yo compuse esa canción en un avión... La compuse, ni siquiera tenía mi celular porque después de ese viaje me habían robado el teléfono. No. Y cuando yo venía de regreso en el avión a Panamá, lo único que yo tenía era mi cerebro y ver por la ventana. Y yo en ese momento estaba viviendo la situación y me acordé de esta chica y decido como que empezar a componer dentro del avión lo que primero que se me venía a la cabeza. Entonces yo había investigado antes de eso, porque para que se rían, la chica tenía más o menos como que familiares o descendencia argentina. ¿Mira? Entonces, de Argentina, pues. Entonces, yo busqué, y creo que uno de los puntos más altos de Argentina es el Aconcagua, si no me equivoco. Sí, exacto. El Aconcagua, sí. Entonces, la canción al principio no era como la escuchan hoy en día, sino que decía porque así. Vos cambiaste por Himalaya. Ajá. Era así. Llegar a tu corazón es más difícil que escalar el Aconcagua. Y aunque parezca estar perdida la batalla, yo lo intentaré, baby, por ti yo lo haré. Yo sé que en el pasado otros idiotas te fallaron. Perdón, me equivoqué. Te prometieron, sí, pero luego te fallaron. No temas, bebé, que yo no te fallaré. Aunque no sea millonario, quiero darte cosas que no se pueden comprar. Más caras que un auto de lujo, ropa caro, cualquier cosa que tu mente pueda imaginar. No sé qué tienen esos labios, porque tus besos se han vuelto necesarios. Y ahora quisiera verte a diario, baby, contigo yo me siento millonario. Y bueno, así era. Muy bien. Excelente. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó con esa chica? Así que entonces entonces la canción es para está dedicada para una argentina, para una argentina. O sea, no está dedicada a la, en realidad, tú soy honesto, o sea, está basada siendo que súper honesto, no hay nada en contra de ella, simplemente yo siento que las cosas al final no se dieron como en cualquier tipo de, claro, de relación que uno conoce a la persona, las cosas no se dieron al final, pero yo siempre digo, me quedó una linda canción, una buena experiencia y claro, yo muy contento con eso y obviamente le deseo también todo lo mejor en su vida, así que pero queda muy bien todo. Queda muy bien a Aconcagua, ¿eh? Que sí, me gusta Aconcagua, queda bien, queda igual y Malasia también, pero sí, hay sí, que hacer la versión argentina, pero claro, con una cumbia ahí, sí, claro. Sí, acá por ejemplo la vamos a hacer cumbia acá, sí, y se la dedicas a Maricel, sí, que es ama la cumbia, sí, no sabe cómo le gusta la cumbia. Ah, bueno, va para Maricel la cumbia, nuestra cumbia es productora ejecutiva. Se escucha todo. Bueno, saludos a Maricel. Llega a sonar millonario y si quieres te paso la versión cumbia para que la suenen más todavía. Ah, sí, dale, sí, dale. Sí. Después pasanos por privado que la vamos a ver. Bueno, dale, Melfi, siempre vamos a escuchar. Siempre es un placer escucharte y hablar contigo acá en Radio Box y en Frecuencia Fans y estar y saber de lo que haces. Y bueno, nada, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo viene la mano ahora? ¿En qué seguís componiendo? Sí, bueno, no, primero que nada agradecerles nuevamente a ambos por su tiempo, a toda la familia de Radio Box y de Frecuencia Fans por la oportunidad que me dan de estar acá y de abrirle mis otras puertas a mi música, que son las puertas de Argentina. Nuevamente gracias y bueno, de mi parte, ahorita a darle con todo a lo que queda este mes con Millonario. Quiero hacer una versión acústica, quiero seguir trabajando más música y pues nada, espero que estén pendientes tanto en diciembre como en enero de sí, los nuevos estrenos. Sí, sí, ni bien tenga lo nuevo, queremos dar la primicia y que nos mandes un audio para pasarlo. De una vez. Es sí, más, sí, ahí sí van a mis redes ahorita mismo. Sí. Ayer monté un video de que estaba en el estudio con el que es mi profesor de piano, que es un monstruo del piano desde niño. Uh-huh. Y nada, como que le mostré la canción, le gustó mucho la canción y dijo, yo quiero hacer arreglos. Ahí yo le dije, cómo no, maestro, usted dele. Uh-huh. Y bueno, está el video más o menos de cómo suena la canción, la parte instrumental. Así que bastante sentimiento en esa canción. Espero que les guste y que la esperen muy pronto. Y que sigan pendientes de mi música. Como siempre. Bueno, un placer, Melfi. Miguel Melfi, te saludamos desde Argentina. Y bueno, siempre estaremos en contacto. Y ahora, dedicarle a la gente. Vamos a escuchar Millonario, sí, la versión completa. Dedicarle a toda la fanaticada que está en Argentina, en Ecuador, en el resto de América, este tema. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Nico, a ambos, a toda la familia de Radio Box. Les saluda Melfi desde Panamá y quiero enviarles un montón de bendiciones e invitarlos a que escuchen mi nuevo sencillo, Millonario. Bueno, una bendiciones para ti también, ¿eh? Exacto. Bendiciones. Bendiciones. Llegar a tu corazón es más difícil que escalar el Himalaya. Y aunque parezca estar perdida la batalla, yo lo intentaré, baby, por ti yo lo haré. Sé que en el pasado otros idiotas ya trataron, te prometieron pero luego te fallaron. No temas, bebé, que yo no te fallaré. Aunque no sea millonario, quiero darte cosas que no se pueden comprar. Más caras que un auto de lujo, ropa cara, cualquier cosa que tu mente pueda imaginar. No sé qué tienen esos labios, porque tus besos se han vuelto necesarios. Y ahora quisiera verte a diario, que me pongas una fecha en tu calendario. Aunque no sea millonario, quiero darte cosas que no se pueden comprar. Más caras que un auto de lujo, ropa cara, cualquier cosa que tu mente pueda imaginar. No sé qué tienen esos labios, porque tus besos se han vuelto necesarios. Y ahora quisiera verte a diario. No quiero convencerte de que soy diferente, yo quiero demostrarte que conmigo puedes ser diferente a lo que viviste antes. Te jodía la mente, pero todo se arregla cuando estamos de frente. Tal vez aún no puedo darte lujos y millones, como te explico lo que siento en ocasiones. Camino en callejones, tú caminas por mansiones, yo escribiéndote canciones y tú viajando de vacaciones, bebé. Tú me gustas y eso es evidente, si te vas esto se desnivela. Quiero besarte y mirarte a los ojos. Mami, entiende, tú no eres cualquiera. Tú me gustas y eso es evidente. Si te va, esto se desnivela. Quiero comerte y mirarte a los ojos. Mami, entiende, tú no eres cualquiera. Aunque no sea millonario, quiero darte cosas que no se pueden comprar. Más caras que un auto de lujo, ropa cara o cualquier cosa que tu mente pueda imaginar. No sé qué tienen esos labios, porque tus besos se han vuelto necesarios. Y ahora quisiera verte a diario, que me pongas una fecha en tu calendario. Aunque no sea millonario, quiero darte cosas que no se pueden comprar. Más caras que un auto de lujo, ropa cara o cualquier cosa que tu mente pueda imaginar. No sé qué tienen esos labios, porque tus besos se han vuelto necesarios. Y ahora quisiera verte a diario, baby, contigo yo me siento millonario. Melfi, acordes, Cruzquio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram. Inmobiliaria-Juframa. Radio Box. Radio Box. Bueno, muy buena la nota con Melfi, ¿eh? Un saludo a la gente de Ecuador, a Karina especialmente, que tuvo mucho que ver con esta nota. Y vamos ahora al momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, antes que nada, un saludo al productor enmascarado. Le mandamos un saludo al productor enmascarado. Bueno, te manda saludos porque sos es hincha independiente. Somos hincha independiente. Ayer festejamos 28 de noviembre de 1973, 50 años de la obtención de la Copa Intercontinental tras vencer a la Juventus por 1-0 con gol de Ricardo Enrique Bochini, el Bocha. Así que, qué memorable, ¿no? Qué más lindo que... Un título que quedó para la historia. Quedó para la historia. La historia... de oro del fútbol de Independiente, ¿no? Era el Barcelona de esa fue época. La única intercontinental que tuvieron. No, creo que tiene una más. ¿Una más? Sí, sí, creo que tiene una más. Bueno, y vamos a empezar Frecuencia Retro con George Harrison, que se cumple un nuevo aniversario de su deceso, uno de los integrantes de los Beatles, emblemática banda del rock internacional. Y vamos a escuchar este tema que tiene que ver con la etapa solista de George, My Sweet Lord. En el arranque de este especialísimo Frecuencia Retro. Frecuencia Retro. My Lord, I really wanna see you. Really wanna Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Qué linda la música retro, que suena hermosa. En Frecuencia Retro cada miércoles en este espacio inolvidable. Si querés mandar tu audio de voz a la voz para la última hora, hacelo al 11 6400 7047, arroba RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, tenemos que se dieron los Martín Fierro Latino 2023. Mucha polémica en dice torno que fue a esto. Bastante bizarro este tema. Yo no sé cómo este Martín Fierro, qué quisieron hacer. Y ¿Quién bancó todo esto? Diría. ¿Quién bancó todo eso? Parece que fue un premio bastante raro. Raro. Pero bueno, es un otro de los tantos negocios que hace Luis Ventura en la gestión que tiene en Aptra, ¿no? Sí, bueno. Ahora, bueno, el sábado van a ser los de la moda, que van a ir por América. El evento se va a pasar por este jueves a las 21 por NetTV y va a estar conducido por Pollo Álvarez y Pampita Adorajaen. Nuestra gran Pampita. Así que bueno, muchas celebrities. Había Dante Quevel ganó en el rubro presentador. Sí, muy bien. Estaba nominado en varios rubros, ganó en ese. Tenía cinco rubros. Después una mezcla, porque hubo nominados de radio, nominados de... el Kun Agüero ganó un... sí, ese por streaming y demás, sí. Claro, le ganó a Fiato, creo, no sé. ¿Qué quisieron hacer? Pero bueno. Sí, la verdad, bueno, le pero... sirvió. Ya los Martín Fierro, cuando acá en Argentina se hizo que podían empatar, fue una paparruchada. Claro. Así que la verdad que quiso innovar Luis Ventura, el presidente de APTRA, y la verdad que no le gustó mucho a la gente. Bueno, mejor programa de espectáculos, Intrusos en Espectáculo América TV. No, pero no ganó Intrusos. Exacto, no ganó. Ganó pero... el gordo y la flaca. Exactamente. Intrusos estaba nominado junto a Magalí TV de Perú, junto al Chismorreo de Canal 6 de México y así tantos otros. Ganó el gordo y la flaca de Univision. Univision, un gran canal, un gran multimedio. Después tenemos mejor programa periodístico internacional, GPS, Rolando Graña, Grupo América, Argentina, Paraguay. Así que Rolando Graña ganó con GPS. Mejor reality show de TV lo ganó Gran Hermano por Pluto TV y Telefe. Mejor programa de radio, La Nata Sin Filtro, que se transmite. Que no fue él, porque no pudo viajar por el tema de salud. Por tema de salud. A recibirlo su esposa. Ajá. Bueno, y después sí, pero la verdad que hubo muchos... Aparte lo hicieron en un teatro, no había Morphy ahí. Claro, no había Morphy. Lo hicieron en un teatrito que no está tampoco en el... Dicen que el Kun Agüero se fue en una forma escandalosa. Dijo, ¿qué hago acá? Para no decir otra palabra. Bueno, ¿no? Pero tiene su Martín Fierro. ¿Quién te quita lo...? Por lo menos se agarró el Martín Fierro y se lo llevó. Bueno, ojo que estos premios no hay dinero detrás, ¿eh? Es un... simbolismo. Sí, como después vos con el Martín Fierro haces lo que crees, lo pones una repisa, lo vendés, se lo tirás por la cabeza a alguien, sí. Haces lo que se te antoja. Sí. Bueno, como decías, Dante Gebel, y como mejor presentadora estaban entre ellas Karina Mazzocco, Laura Bozzo, Ana María Polo, pero lo ganó Magalí de TV ATV Perú. La ganadora. Así que así, muchos premios polémicos dieron estos Martín Fierro latinos. Bueno, un día como hoy, pero de 1987, escalaba en lo más alto de la Billboard, ¿no? De los premios Billboard. Sí. De los... una revista. De los charts de Billboard. Este tema de la película Dirty Dancing, esta película inolvidable. Y el tema se llama The Time of My Life, interpretado por Bill Medley y Jennifer Warnes. Tema que era número uno indiscutido hace 36 años. Del ya desaparecido Patrick Swayze. Claro, era el actor. Claro. El actor de la película. Qué actorazo. Vamos a escuchar entonces este temazo. Time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe. So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise the secret me. So we take each other's hand, cause we seem to understand. Just remember, you're the one thing I can't keep enough of. So I'll tell you something. This could be love. Time of my life, I never felt Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Way before, never felt. Yes, I swear way. It's the truth, and I owe it to you. I had the time of my life. No, I never felt this way before. Yes, I swear it's the truth. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Si quieres enviar tu audio de voz a la box, hacelo al 1164007047. Que se viene Frecuencia Fan con todo en instantes, nada más, ¿eh? Y hoy también es el cumpleaños de Dennis Gerard Stippendorfetti, nombre largo, que es uno de los artífices de el grupo de Mamas and the Papas. Sí. Una banda excelsa, uh-huh. Excelsa del rock mundial, de la música mundial. Así que vamos a escuchar California Dreaming, un temazo de Mamas and the Papas. Frecuencia Retro. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. This is the heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond. Qué bueno que está Frecuencia Retro en el día de hoy. Bueno, estuvieron y la rompieron, ¿eh? Hace 35 años que no venían a la Argentina. Algún día, hace 35 años atrás, Robert Smith había dicho que no iba a volver. Pero volvieron. Volvieron y vaya que volvieron, ¿eh? The Cure tocó por tercera vez en Argentina y después de 35 años. Mirá vos, sí. Un montón. Vinieron al Primavera Sound. Vinieron al Primavera Sound, la rompieron. Y ahora lo vamos a escuchar en Frecuencia Retro. Así es. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Show, 20 años en el aire. Bueno, y hasta aquí llegó Frecuencia Retro, ¿eh? Estuvo excelsa hoy. La verdad, muy bien, y muy bien el productor enmascarado, ¿eh? Que... Sí, un saludo. Sí. Bueno, ¿cómo viene? ¿Tenemos lluvias mañana? Tenemos que para la provincia de Buenos Aires y todavía estamos y atravesando capital, el fenómeno El Niño. Exacto, sí, y se va a extender durante el 2024 también. Se esperan algunas lluvias en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Todavía hay zonas de mal tiempo, puede que sigan habiendo lluvias aisladas. En gran parte del país también está lloviendo, también el centro del país se ve beneficiado. Muchas inundaciones, es terrible lo que pasó en Santo Tomé, que están con no sé cuántos metros bajo agua. Sí, bueno, eso es terrible, mismo en toda la parte de la Mesopotamia, mucha agua, pero hay... Están contentos en Formosa que llovió y ahora los animales se pueden hidratar. Exacto, y en zonas de Córdoba también, que se necesitaban las lluvias, llegaron algunas lluvias. En algunos lados demasiado. Claro, en algunos lados demasiado, eso es lo que tiene El Niño, que en algunos lados llueve mucho y en otros no. Pero bueno, para lo que resta de la semana, para mañana, tenemos cielo algo parcialmente nublado, mucho sol, vamos a tener por momentos algunas nubes, 29 grados de máxima, sigue el calor, 22 grados la mínima. Para el viernes vuelven las lluvias a la provincia de Buenos Aires, 24 grados de máxima, 19 grados la mínima. Supuestamente el viernes va a llover todo el día, ¿eh? El sábado buen clima, cielo algo parcialmente nublado, 29 grados la máxima, 14 la mínima. El domingo baja la temperatura, 21 grados la máxima, 13 grados la mínima, con rato de sol y nubes. El lunes 22 grados de máxima, 16 grados de mínima, con buen tiempo. Y el martes llegarían nuevamente las lluvias. El lunes 22 de máxima. Exacto, baja el domingo, de hecho ya estamos en diciembre, 21 grados, prácticamente. Así es. Se vienen ya los últimos programas del año. Los últimos programas. Así que vamos a tener un diciembre especial con muchas novedades de caras al 2024. Que sea que mejor ya vamos año. Para los 21 años. 21 años. La mayoría de edad. Sí. Ya es mayor, Frecuencia Show. Bueno, gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a la gente de Ecuador por el apoyo. Gracias a todos ustedes que siempre están del otro lado haciéndonos compañía. Así es. Y escuchándonos. Un saludo para Graciela, que seguramente nos está escuchando y después sigue escuchando Frecuencia Fans. No se lo pierde. Así es. ¿Con quién arrancamos Frecuencia Fans? Tokyo Hotel. Le mandamos saludos a Gladys, fiel oyente, a Gastón, que también estaba en la mueblería y nos está escuchando. Es? No sé, dijo que estaba en la mueblería, así que bueno, que si nos pasan el nombre y la dirección, le pasamos el chivo y paso nos mandan un modular, un sillón. Pero bueno, toda esa gente linda. Acá necesitamos un sillón para relajarnos. Sí, toda la gente linda que nos escucha, que nos hace compañía de qué también. Mueblería son y listo. Exacto. También para Andrés, que cumple años hoy, 47. Un saludo para Andrés. Ya cumple 47. Qué viejo. 47 años, qué viejo. Está viejo, ¿viste? Y ¿tanto? Bueno, ¿viste? 47 años, mirá. Antes parecían que todos eran más chicos que yo, ahora eran más grandes ya. Sí, así que bueno, le mandamos saludos. Tiene un defecto que es ser hincha de River, pero es lo único. Pobre, ¿qué va a ser? Pobre. Gracias a Claudito que nos hizo los sándwiches. Gracias a Claudito que siempre tiene la cortesía. Gracias a todos. Bueno, nos estamos viendo entonces. ¿Algo más? Gracias, Gastón. Que Dios bendiga a Argentina y a Latinoamérica. Claro, sí. Falta muy poco para, lo más que, importante. Para que tengamos para que asuma el nuevo presidente. Y que le vaya bien. Si que le va bien a él, nos va bien a todos. Claro. Que sea lo mejor para la República. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.